En el mes de las madres, la FM. Clásico, siempre. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. El mundo lo confirma. El pan de bono es el más rico. Nos vemos este viernes 31 de mayo en la plazoleta Jairo Varela. Día Mundial del Pan de Bono. RCN Radio Tamarindo Postobón. Patrocinan con Verpel. Nuestro mejor papel es con la naturaleza. Panadería Paso Pan. Contigo desde 1986. Entregando calidad y confianza. As de Oros. La marca de los expertos. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Y arriba ese ánimo. Quinquiripollo. El propio sabor del pollo. Síguenos en Instagram como quinquiripollo.col. Pizza Town, la pizza de todos. Síguenos en Instagram como pizzatown.col. Public, pantallas gigantes, smart data y comunicaciones. Asociación de la Industria Gastronómica. Con ACODES, la gastronomía avanza. Día Mundial del Pan de Bono, RCN Radio Tamarindo Postobón. Este fin de semana en los 20 superclásicos, ¿quiénes fueron acusados de terrorismo tras usar armas de aire en el techo de un estudio de grabación? El artista que de niño preocupó a sus padres porque no habló hasta cumplir los 3 años de edad. ¿Y cuál es el origen del nombre de la banda The Communers? Los 20 superclásicos de la semana, domingo 6 de la tarde, en la FM, la radio de los clásicos. Habla mal de mí al jefe. ¿Por qué el jefe me tiene tanta envidia? ¿Seré yo el próximo jefe de todo el canal? ¿Seré yo un extraterrestre? Estos y otros enigmas serán resueltos todas las noches en la Casa de los Famosos Colombia. La Casa de los Famosos Colombia, lunes a viernes, 9 de la noche, sábados y domingos, 8 de la noche, por canal RCN y cámaras 24/7 sin censura en la app de Biz. ¿Sabías que Agua Cristal es la primera marca certificada plástico neutro en Colombia? Y tú también puedes ser parte de este movimiento. Es muy fácil. Separa, recicla y repite. Únete al movimiento. Pide siempre Cristal, una marca plástico neutro. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Hola, yo soy Tuto Castro. Yo soy Tuto Castro. Y te invito esta noche a las 10 y hasta la medianoche a escuchar baladas americanas. Baladas americanas. Domingo a jueves en la FM. La radio de los clásicos. Encuentra el balance y disfruta lo que más te gusta con Postobón Aqua. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Fiel en sus 3 sabores, frutos rojos, frutos verdes y manzana, por solo 1.500 pesos en 400 mililitros y 3.500 pesos en 1.5 litros. Postobón Aqua. Encuentra el balance. Aqua. Precio sugerido al público. El mundo lo confirma. El pan de bono es el más rico. Nos vemos este viernes 31 de mayo en la plazoleta Jairo Varela. Día Mundial del Pan de Bono. RCN Radio Tamarindo Postobón. Patrocinan La Costa y Tienda Pan con sus marcas distribuidas Astra, Colmaíz, Harina Pan. Acompaña los mejores momentos del día con San Fernando, el sabor de tu región. Surtipanes Tecnipan, amasando pan, horneando felicidad. Productos Sanín, Sanín te hace feliz. La mejor opción de GPS en Cali es Garek GPS, donde tu vehículo jamás desaparece. Apoya Alcaldía de Santiago de Cali. Día Mundial del Pan de Bono, RCN Radio Tamarindo Postobón. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. La FM Cali, 98.5 FM, HJDE, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Este fin de semana en los 20 superclásicos, ¿quiénes fueron acusados de terrorismo tras usar armas de aire en el techo de un estudio de grabación? El artista que de niño preocupó a sus padres porque no habló hasta cumplir los 3 años de edad. ¿Y cuál es el origen del nombre de la banda The Commoners? Bienvenidos 20 superclásicos en la FM 98.5. Es fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo a las 6 de la tarde. Producción de Julieta Brown y Pipe González. Yo soy Tuto Castro, canciones con historia. En 1978, los miembros de The Clash se vieron envueltos en un incidente que los llevó a ser arrestados. Cuenta la historia que Semenon y Hiron estaban en el techo del estudio Charles Farm disparando a unas palomas con un rifle de aire comprimido. El dueño de estas no tomó bien la situación y los amenazó con una llave inglesa. La policía confundió los rifles con armas reales y de inmediato se desplegaron unidades armadas, miembros del servicio secreto y un helicóptero de búsqueda en el lugar. Semenon y Hiron fueron arrestados bajo sospecha de terrorismo, pero pronto fueron liberados con una multa de 30 libras cada uno. Aquí está en el 20, The Clash y London Calling.

Rincón número 18. Winehouse y la canción Back to Black en la FM, la radio de los clásicos. Canciones con historia 20, super clásicos. Yo soy Tuto Castro. Blame It on the Rain de Milli Vanilli aborda la temática del arrepentimiento y la búsqueda de excusas para justificar los errores cometidos en una relación sentimental. La letra refleja la historia de una persona que, por orgullo, termina una relación con alguien a quien realmente no ama. Con el paso del tiempo se da cuenta que es su error y el valor de lo que ha perdido, pero en lugar de asumir su responsabilidad, le echa la culpa a la lluvia. Blame It on the Rain, 17 esta semana con Milli Vanilli, nueva entrada. We'll be right back. Alone with you. Pure y Love Song en la FM, la radio de los clásicos. 20 superclásicos, canciones con historia cada fin de semana, el sábado 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Y escuchen esta historia. The Commoners fue un grupo británico de dance pop y EDM que se formó en 1985, después de que el cantante Jimmy Somerville dejara la banda Bronski Beat para crear un nuevo proyecto junto al músico Richard Coles. El nombre de la banda se inspiró en los Commoners de la Comuna de París de 1871, un movimiento revolucionario que buscaba la igualdad y la justicia social. Aquí está, en el 15 de Commoners, la canción Don't Leave Me This Way. Don't leave 14. Para Ray Parker Jr. y la canción Ghostbusters en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más canciones, con historia. Ángeles del Infierno es una banda conocida por su estilo de heavy metal y hard rock, con letras que a menudo abordan temas oscuros y emotivos. La canción Al Otro Lado del Silencio se destaca por su tono melancólico y su capacidad para evocar emociones intensas, lo que lo convierte en una pieza representativa del poder del rock para tocar temas universales como el amor, la pérdida y la búsqueda de respuestas en la vida. Aquí está en el 13, Ángeles del Infierno y Al Otro Lado del Silencio. Cerré los ojos.

Soda Estéreo. Y entre caníbales, lugar número 11 esta semana, llegando a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. 20, The Clash y London Calling. En el lugar número 19, escuchábamos a Pino Danjo y la canción Macuale Idea. En el 18, Amy Winehouse y Back to Black. En el lugar número 17, Milli Vanilli con Blame It on the Rain. 16, The Cure y Love's Son. Mientras que en el lugar número 15, The Commoners y Don't Leave Me This Way. 14, Ray Parker Jr. y Ghostbusters. En el lugar número 13, Ángeles del Infierno y Al Otro Lado de El Silencio. En el 12, Juanes y Adiós Le Pido. Mientras que en el lugar número 11, Soda Stereo y Entre Caníbales. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final de El Conteo. Estos son los 20 superclásicos. Yo soy Tuto Castro. Pausa. En instante regresamos.